Aires. Hola, hola. Por Radio Puente Alto 107.5 damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera. Por Radio Puente Alto 107.5. Hola, hola, muy buenas noches a todas nuestras amigas y amigos de Tejiendo Sur. Muy buenas noches, aquí estamos con nuestros invitados del día de hoy. Esperemos que se sumen muchas personas a nuestra transmisión en vivo. También saludar a las personas que nos están escuchando por la 107.5 Radio Puente Alto, por nuestro canal de YouTube y por nuestra fanpage. ¿Cómo estáis, Mari? Linda, no, perdón, es que la tengo en mente. Lo que pasa es que le quería mandar un saludo porque hoy día no está con nosotras. Sí, la Mari estaba un poco enfermita hoy día, así que se quedó descansando. Le mandamos el abrazo más grande porque sé que no está escuchando, tenía puras ganas de venir, pero a veces hay que recuperar el cuerpo. Sí, así es, amiga, te mandamos un beso tremendo. Descansa harto, recupérate bien. Y te queremos mucho, sí, mucho apapachos. Te queremos mucho. Obviamente que te extrañamos hoy día en el set. Ahora sí, linda, ¿cómo estuvo esa salida de la casa? Bien, siempre una maratón salir al programa porque tenemos que dejar guaguas mudadas, pijamas rápido y todas las cosas. Pero así es la vida de las locutoras madres, po. Así nomás. Este es un programa chistoso, como después de la tarea doméstica. Claro. Después de todas las labores de casa, de madre, de trabajo, nos encontramos en este espacio y por supuesto aprovechamos de saludar a todas las madres y a los padres que hacen una labor tremenda, que justamente antes de partir este programa la estábamos conversando con nuestros invitados que va a presentarle Linda y que por supuesto ellos también son padres. Y comentábamos un poquito eso de lo difícil que es, ¿cierto?, criar, salir de la casa, hacer tus cosas, seguir tu profesión, ¿cierto? Que la verdad que es bastante difícil compatibilizarlo, pero también es muy bonito, ¿cierto? Sí, pues es una etapa que te enriquece, o sea, que te acompaña para toda la vida, así claro. Que no te queda otra que adaptarla y nutrirte de esa... Sí, pues de nutrirte de esa decisión que son tus compañeros también ahora, pues los chiquillos estaban contando... A ver, ya tanto preámbulo vamos a presentarlo porque estamos hablando como que no estuvieran, pero están aquí. Tengo aquí a mi izquierda a la Pamela Iglesias, ahí saluda Pamela a nuestros auditores. Y por acá tengo a Bernardo Oyarzún. Ellos son pareja y estábamos hablando antes de comenzar el programa que tienen también tres hijos. ¿Quieres contarnos un poquito? Así a la rápida. Sí, sí. Tenemos tres hijos hermosos. Santiago tiene 12, Horacio tiene 6 años y Bruno 4. Y claro, una locura también organizarnos nosotros para las pegas, exposición, inauguración, para venir a la radio, para todo es tremendo, pero acá estamos. Bueno, vamos a profundizar más sobre la vida de los chiquillos, pero los tengo que presentar, así que vamos a darles un aplauso de bienvenida al Bernardo y la Pamela. Ellos son artistas plásticos, viven en Puente Alto y además han sido premiados en distintas ocasiones por su obra nacional e internacionalmente. Y ahora están desarrollando además en conjunto con otros artistas un nuevo trabajo aquí en la provincia cordillera, que se llama Proyecto de Arte Contemporáneo Provincia Cordillera, talleres y producción de obra en torno al territorio, la identidad y la identidad de género. Así que de este proyecto estaremos hablando hoy y también de la relación que tiene este trabajo tan lindo que es el arte y que es un oficio que ha existido durante toda la historia de la humanidad y que hoy día más que nunca necesitamos que sea comprometido socialmente. Así que antes de ir con la entrevista vamos a ir a las noticias de la semana. Oye, así es, Linda, como tú decías, qué importante es el arte y también más aún es importante cuando lo combinamos con temas que son transversales en nuestra sociedad, que es como lo que hemos ido trabajando nosotros aquí, ¿cierto? La identidad, el territorio, el feminismo y, ¿por qué no?, como lo hacen ustedes a través de la identidad de género, que es algo que está en discusión mucho más ahora, pero que sí que se viene trabajando hace mucho tiempo y que es tan importante trabajarla con nuestra comunidad, pues, que hay mucho desconocimiento todavía, hay un montón de cosas con las que seguramente vamos a ver más adelante en la entrevista. Bueno, nos vamos a las noticias. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre una invitación más que noticia. La primera es sobre una convocatoria a participar de la Marcha Metropolitana de No Alto Maipo. Esta va a ser el domingo 22 de octubre a las 11, aquí tenemos nuestro afiche, en Plaza Italia. Convoca la Coordinadora No Alto Maipo y la Asamblea del Agua y Soberanía de Puente Alto. Así que invitamos a todos y todas a marchar este domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Oye, tenemos que mencionar, porque esta es una de nuestras banderas de lucha, el No Alto Maipo. Hemos estado comprometidos durante toda la temporada del programa con esta lucha y hay noticias. AES Gener, la empresa encargada, reconoció que su proyecto hidroeléctrico Alto Maipo podría generar nuevos sobrecostos y con ello la posible paralización total de las obras. Esto sucede en agosto del 2016. Y también en agosto de este año. Entonces la compañía ya ha declarado 3 sobrecostos en sus operaciones producto de la salida de socios como Andrónico Luxic y una menor productividad en las faenas y obras. Entonces la única forma con la que Alto Maipo podría hacer los 70 kilómetros de túnel que pretende es a través de explosivos, y al parecer no cuenta con esos permisos y no es viable el proyecto. Además, dentro del trazado del túnel está el monumento natural El Morado. O sea, imposible que... Ya sería una catástrofe. Tremenda la naturaleza ya. Así que en ese sentido, natural. La única solución que tiene ahora la empresa es encontrar un nuevo socio, pero hasta el momento nadie más ha querido invertir. Y ojalá que y nadie no queremos que nadie invierta. Oye, y así, claro, hay que cruzar los dedos y hay que, y obviamente, seguir marchando, seguir manifestándose, seguir mostrando, ¿cierto?, todo lo que estos estudios nos están diciendo, que en realidad el Tomaipo es un atentado a la naturaleza, ¿cierto?, que nos afecta a todos y a todas, sobre todo a las personas que estamos más cerca de la cordillera, acá en Puente Alto directamente, el tema del agua, los cortes de agua, los cortes de luz. Ojo con eso, porque tienen harto que ver con No Alto Maipo. Y por otra parte, quería recordarles, ¿vieron a cuánto subió la suma? Que nosotros hemos seguido el tema del Paco Gate. ¿Viste hasta a cuánto subió la suma? ¿A cuánto subió? 26 mil millones. Y no sé cuántos más imputados, pero ya son muchos. Y siguen robando y siguen cayendo. Así que ojalá es que caigan todos nomás. Justicia para los malos. Justicia para los malos. Porque puta que hay malos que se están salvando, sobre todo en el poder. Oye, nos vamos con una canción entonces, de la banda En Flor, que me encanta a mí. Las chiquillas del Cajón del Maipo son ahí bien empoderadas, las chiquillas. Nos vamos con Aguanta Maipo, de la banda En Flor, compañero de los controles. No Alto Maipo, este domingo. Ha ha ha! por Radio Puente Alto 107.5. Aquí volvemos. Uy, me escuché hasta San Felipe. San José. Estábamos aquí hablando de cumbias con los chiquillos. Bueno, estamos de vuelta, chiquillos, con Pamela, que ya la habíamos presentado, con Bernardo y Arzún. Ellos nos vienen a hablar hoy día sobre la relación entre arte y sociedad. Puente Altinos. ¿Ustedes siempre han sido de Puente Alto? No, yo vivo hace 20 años en Puente Alto. Ya. Pero antes vivía en Cerro Navia. O sea, siempre vivía en la periferia, en realidad. No. Así que el cambio no fue tan rotundo. De periferia a periferia. De periferia a periferia, sí. ¿Y te identifica eso como del territorio periférico? Absolutamente. Sí, absolutamente. Y trabajo desde ahí. Mi trabajo viene del contexto popular. Uh-huh. Y pienso que ahí es donde está toda la información cultural del arte latinoamericano en general. Uh-huh. Imagínate otros contextos acomodados, qué sé yo, normalmente van a buscar cultura, materiales, cosas, todo lo que tú quieras, a Europa, no sé, o Nueva York, no sé qué. Uh-huh. Nosotros no, tenemos que nosotros mismos crear las cosas. Uh-huh. La urgencia, la precariedad, ¿cierto? Es lo que impulsa finalmente la cultura, la creatividad, ¿cierto? Y se transforma finalmente en la formación cultural. Uh-huh. Así que es mi espacio. ¿Y tú, Pamela? No, yo vivo hace poco tiempo acá. Yo 7 años viviendo en Puente Alto y he vivido en 1000 partes. Yo soy de Buenos Aires, entonces desde que llegamos a Chile con mi familia hemos vivido de verdad en, no sé, en más de 10 lugares. Y, bien nómades. Sí, aquí en súper nómades. ¿En distintas partes de Chile? No, siempre en Santiago. Ya. Sí. Y claro, me gusta eso de estar poco tiempo en un lugar. Ahora también tenemos un proyecto familiar de irnos al campo, así que estamos ahí, esa es nuestra motivación. Oye, vamos a empezar a poner nervioso a nuestro productor, vamos a salirnos de la pauta. Y yo quiero preguntar al tiro, porque estamos hablando de eso, de ser de la periferia. ¿Cómo es ser artista de la periferia? Yo me imagino que ustedes, no sé, deben ser medios discriminados cuando dicen a lo mejor somos de Puente Alto, o porque uno se imagina un poco que el mundo del arte es como una cosa así bien elegante, de vinos de honor, de claro, de publicidad en papel cuché, ¿no? ¿Cómo es eso de ser artista en la periferia? Para mí al principio fue complicado porque encima instalé inmediatamente como el tema mapuche, el tema de la identidad, temas que dentro del arte no se tocaban. Por ejemplo, la artesanía, que son parte fundamental dentro de mi obra. Digamos, artesanía como arte popular, digamos. No pensando, digamos, que mi trabajo sea artesanal, digamos, sino que la reivindico como arte también, como una expresión artística donde hay abstracción, donde está todo lo que contiene una obra de arte. Fue complicado. Viví un poco de violencia así como de exclusión, digamos, tratar de sacarte fuera, digamos, porque efectivamente yo soy una rareza dentro del mundo del arte. Dentro de ese espacio de poder, de ese espacio hegemónico, soy un personaje raro, digamos. ¿No? Son muy pocos los artistas que vienen de la periferia y que se logran instalar en el espacio hegemónico del arte. Así que no es menos violento que otros estratos de la sociedad de Santiago o de Chile. Claro, otros trabajos también, ¿no? O sea, son finalmente mi trabajo ha sido evidentemente desde la periferia, eso se nota en la obra, y por lo tanto genera además un contrapunto muy fuerte también. O sea, siempre ha sido, mi entrada ha sido violenta, sobre todo al principio, dentro de este espacio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de realidades marginadas, ¿cierto? Realidades que siempre han sido violentadas, ¿cierto? Sabemos la injusticia social, la injusticia de los ingresos que hay, etcétera. Entonces, mi trabajo un poco que habla de todo eso, ¿entiendes? Habla del problema de identidad, habla de la discriminación, habla del racismo, de clases sociales, de arte popular entre medio, o sea, mostrando todo lo que somos, digamos, como contexto. Uh-huh. Como contexto social. Claro. Pamela, Bernardo, ¿cuál es su formación artística? Estudié licenciatura en arte, estuve un año y medio en el ARCI, la universidad ya extinta, y bueno, por problemas económicos, de ser periférica también, tuve que congelar la carrera y entré a la Universidad Católica. Y esa es mi escuela, esa es mi academia. Oye, aprovechado también de... ¿Y tú ya, Bernardo? Sí. Yo estoy en la Chile. Ah, ya. Hace mucho tiempo, entre el 82 y el 83 empezaron todas las protestas. Así que viví puros paros en mi época. Y salí el 88 finalmente, me titulé el 88. O sea, ambos vienen de escuelas súper potentes de arte igual. Sí. Sí. Sí, eso sí. Quería aprovechar de preguntarles, relacionado a sus trabajos artísticos, como veníamos conversando, sus trabajos se centran principalmente en territorios e identidades populares y en los asuntos de género. ¿Cómo se relacionan los conceptos de territorios, identidades y género en su producción artística? Bueno, yo desde mi espacio, yo me inserté hace muy poco tiempo, hace 2 años en la escena del arte. Me dediqué varios años a la docencia en colegio y luego con la maternidad. Entonces, bueno, acabo de retomar y desde ese espacio, desde el espacio doméstico, que fui acumulando muchos, bueno, en mi condición de mujer, siempre he estado acumulando toda esta información, violencia, y me pareció que era súper pertinente volver a la escena con un trabajo que fuera tan significativo como el tema de la violencia de género. Y desde ahí comienzo a hacer una obra que trata sobre el feminicidio y luego posteriormente sobre el acoso callejero. En eso estoy trabajando ahora precisamente. Oye, ustedes igual, a pesar, es interesante porque a pesar de que son pareja, de que son familia y que son ambos de la periferia, trabajan igual temas muy diferentes. O sea, tú te dedicas más un poco al tema de género, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es más tu rollo? Son varios. Trabajo un poco el tema de la discriminación, pero de una forma muy global, ¿ya? Y cómo se vincula eso con la identidad, sobre todo pensando en cómo, cierto, toda la clase popular latinoamericana, su discriminación viene justamente de una clasificación de los cuerpos, en el fondo, cierto, de cuerpo o de taxonomía, cierto, impuesta desde Europa, donde ellos dicen este tipo es poco inteligente, o este tipo no merece, o este tipo no piensa. Incluso al comienzo decían, este tipo no siente dolor. O sea, los indígenas no sentían dolor incluso. O los esclavos no eran seres humanos, los afrodescendientes. O sea, me refiero a ese tipo de clasificaciones del ser humano y que hoy día terminamos siendo, cierto, la clase popular. A eso llega esta clasificación, donde estamos en un estrato marginado. Entonces, ese es un gran tema dentro de mi trabajo, donde yo funciono, o sea, mi cuerpo, yo uso mi propio cuerpo para trabajar estos temas. Y otro tema muy importante es todo la estética popular, que yo le llamo, que es el constructo que hablaba hace un rato, ¿cierto? Que se llama cultura popular latinoamericana, ¿cierto? Donde hay barroquismo, hay fetiche, hay quiche y todo eso, pero que es muy propio, se transformó con mucha propiedad, ¿cierto? Como hablaba delante, con la precariedad, con la urgencia, etcétera, donde crece, ¿cierto? Como una formación propia, con identidad propia. Entonces, ese es otro tema. El otro tema, obviamente, es la ecología, el paisaje, que ya ahí ya me voy metiendo en el tema netamente mapuche, que es un gran tema dentro de mi carrera. Hay muchas obras. ¿Eres mapuche? Sí, por parte materna. Perdí los apellidos por el sistema de filiación del Estado, pero soy mapuche y me siento mapuche. Y estoy en esa reconstrucción también, porque soy como un rompecabezas, cierto, quebrado. Entonces me estoy reconstituyendo, me estoy armando, investigando. Hace muchos años, hace 20 años que llevo tratando esto. Y estoy aprendiendo, me estoy rearmando, sí, culturalmente. Y ese, como te digo, es un gran tema. Y hoy día hay una obra muy grande que se está exponiendo en Venecia, que es justamente, se llama Huerquén, y donde justamente hay 1.300 máscaras mapuche, los collones, que se están exhibiendo, y todos los apellidos mapuche que existen hoy día. Eso es a grandes rasgos la obra. La pueden googlear, la van a ver inmediatamente. Y Eso, y no sé si me escapa otro gran tema, pero todo esto se puede redundar un poco en reflexiones sobre temas de identidad, en el fondo. Uh-huh. Eso. Oye, ya me están diciendo que tengo que avanzar en la discusión, así que tengo una pregunta que nos ha hecho nuestro productor. Mira, sabemos que la historia del arte y las distintas vanguardias artísticas, pareciera ser que hay ciclos, ¿no? Hay ciclos más cercanos en que el arte se vuelve algo más cercano a los movimientos sociales, a las demandas sociales, populares, y otra en que simplemente el arte ha servido como forma de adornar galerías y de entretener a los ricos, ¿no? En resumen, digamos. Bueno, aquí en Chile, durante el periodo de la dictadura, por ejemplo, encontramos colectivos artísticos de artes plásticas y poesía muy comprometidos con la derrota del régimen militar, pero durante los 90 muchos de estos colectivos o actores se van institucionalizando en torno a los nuevos gobiernos democráticos. Durante los años 2000, el arte pareciera estar sumamente ligado a la academia, a la universidad y en otros casos igualmente despolitizados y elitistas, a grupos de interés que se reúnen en circuitos artísticos cerrados, ya sea de música, literatura o de diferentes formas de arte. ¿Cuál creen ustedes que es la actual relación del arte contemporáneo con la sociedad chilena? Sus desigualdades, su resistencia y movilizaciones. En realidad, después del 2011, cuando fue el movimiento estudiantil en su punto álgido, digamos, los movimientos socioambientales, hubo más diálogo entre los artistas y las reivindicaciones sociales, indígenas, feministas. ¿Cómo sienten ustedes que hoy día el arte contemporáneo se relaciona en este ciclo, digamos, con la sociedad? Hay varios artistas y colectivos que trabajan desde el movimiento estudiantil. De hecho, hay artistas que son los partícipes en su época del movimiento estudiantil y que siguen con ese mismo tema, y hay muchos también, muchas chicas que trabajan colectivos feministas, muchos colectivos feministas de todas las especies y colores. O sea, yo creo que hay de todo en realidad. No, yo estoy como insertándome desde este mundo feminista y me he encontrado de todo. Hay mucha gente que está participando desde la poesía, desde festivales de poesía internacionales, desde las artes visuales, desde la música. Uh-huh. Está bien nutrido toda la escena. Sí. ¿Y tú qué piensas? Sí, no, en algo tenías razón tú, que efectivamente en los años 90-2000 hubo un esteticismo bien fuerte en la escena. Pero analizando toda la comunidad artística chilena, podríamos decir, pese a que hay un centralismo también muy fuerte, ¿eh? O sea, aquí la provincia prácticamente no existe. O sea, su discurso es la ausencia, en el fondo. El lugar no es menor, ¿eh? Eso también es. Tú dices que no hay muchos artistas de la provincia de Cordillera. Me refiero, que el arte también es centralista, también tiene, uh-huh, centralismo, como funciona Chile, digamos, uh-huh, con un centralismo extremo. También existe eso en el arte, o sea, me refiero a las regiones, ¿cierto? Claro. A las regiones fuera de la región metropolitana que no existen, que su, uh-huh, discurso viene de la ausencia, ¿ya? Uh-huh. Ahora, después, posteriormente, como decía Pamela, en los años 2000 y lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Se ve, yo diría, en los artistas jóvenes un movimiento bien fuerte, así que reacciona ante, ¿cierto?, ante los problemas sociales que hay. No son todos, por supuesto, hay diversidad también, pero lo que sí es cierto es que cuando tú hablas de academia, la comunidad artística chilena siempre ha funcionado o siempre ha sido validada por la academia. Siempre los artistas son validados por la academia, siempre. Me refiero a la academia como institución, ¿sí?, donde los teóricos escriben sobre ciertos artistas y los levantan a ese espacio hegemónico. Claro. Eso siempre ha funcionado así y creo que eso no ha parado, ha seguido así. Entonces, los artistas que se meten desde los espacios marginales, como mi caso o otros que artistas jóvenes que hay ahora, se meten un poco a la mala, por decirlo de una manera. Que es, ¿sí?, la gracia de la Violeta Parra también. Que, claro, que ese está... es un caso, claro, ese es un caso justamente. Pero como pasa siempre en el arte, cuando uno se logra meter, también es validado también por la academia, ¿entiendes? Claro. Porque en otras comunidades no funcionan así, en otras comunidades los artistas se validan o por el mercado o se validan por su misma claro. trayectoria o su dinamismo que tienen, no solamente en su país sino que fuera del país. Uh-huh. Yo, bueno, mi trayectoria es bastante larga, yo tengo 54 años, entonces llevo muchos años trabajando y claro, mi carrera también fue validada afuera también. O sea, yo a veces me pregunto dónde fue la validación, si fue afuera o acá, porque tengo mucho tránsito fuera de Chile. ¿Cómo lo hacen ustedes para ejercer su arte? ¿A través de la autogestión, a través de la academia, a través de la institución? ¿Cómo lo hacen ustedes para sobrevivir en este trabajo también? Porque para ustedes también es un trabajo en el arte. ¿Cómo lo hacen? Bueno, desde la autogestión, mis primeras exposiciones son todas autogestionadas, o sea, de hecho, en realidad todas han sido autogestionadas, no la primera todas. Y bueno, y ahora estoy en la postulación de un fondar, que esa es una opción para muchos. Y eso, pero, o sea, en realidad el proyecto se tiene que llevar, la obra se tiene que construir, sea como sea, de donde salgan las lucas, es importante que la obra se haga. Igual debe ser difícil eso, ¿no? Como, pucha, sí, yo imagino sí. ser artista, tener como... Y sacándose un poco, bueno, no sé si ustedes lo considerarán así o no, pero sacándose un poco el cliché así como de que el artista le viene la inspiración y es sí. como una cosa así un poco ridícula. Debe ser difícil como poder conseguir el financiamiento y además en pareja yo creo que me imagino que tienen que hacer un trabajo súper de apoyo y colectivo porque, exacto, la y, familia metida, estamos los dos o qué proyecto vamos a ponerle Luca, ya tenemos no sé 500 lucas y esto ya, dale sí. tú y después lo sí. hago yo. Ahora igual no sé. Ese es mi caso, que yo estoy en condición de emergente. Bernardo, que muy consagrado, él tiene otro tipo de... ¿Te puedo explicar cuáles son sus financiamientos? ¿Podrías contarnos más? Cuéntanos más de ustedes para conocerlos más, porque probablemente así como yo, que no, primera vez que tengo la oportunidad de conocerlo, pero tú no hablas de una trayectoria, de experiencia, de que ya tienes mucho tiempo en esto. Entonces, contarnos un poquito más de tus trabajos. ¿Te que financia la gente el Banco Mundial? Claro. No sé, yo me estoy imaginando cualquier cosa. Porque aquí ya tenemos cámara, foto, ya digo, vamos a salir de... Nos vamos a hacer famosas. Sí, cuéntanos sobre ti. Sí, los financiamientos vienen de muchos lados. Por ejemplo, la invitación a las bienales, que son muchas, son 15 bienales que tengo fuera de Chile. Esas bienales son normalmente financiadas por el país que te invitan. O sea, te pagan ahora... Antes no era así, ¿eh? Últimamente ya te están pagando honorarios, viáticos, pasajes y la obra, y la producción de la obra. Entonces, gran parte de mi obra ha sido financiada así, que debe ser un 30% aproximadamente, menos. Hay otro porcentaje que ha sido financiado por la beca Fondar, digamos, que uno postula y el Estado lo subsidia. Otros que son mucha autogestión, que eso debe ser más del 50%, gran parte de mi obra la he financiado yo. Gran parte. Y eso es con mucho esfuerzo. Sobre todo las horas de comienzo de mi carrera fueron todas financiadas por mí. Y por lo tanto son múltiples las formas. Y obras vendo muy pocas. Por ese lado hay muy pocos recursos. Hay una gran colección donde tiene una obra mía, la colección Daros en Suiza, que tiene una obra. Y esa es la única obra que tengo así como venta real, digamos. Y creo que esos son todos los mecanismos de financiamiento, no hay más. Y nosotros tenemos que tener trabajos paralelos siempre, trabajamos en gráfica, uh-huh. En espacios de exhibición, en galerías y museos, y esa es nuestra fuente de ingreso, no el arte. Claro. Y el arte consume mucho tiempo. También me he dedicado a la docencia también. Les preguntaba un poco el tema del financiamiento y todo, porque siempre preguntamos a nuestros invitados, sobre todo cuando está ligado al mundo comunitario, cómo lo hacen para sobrevivir. Y desde ahí tenemos distintas líneas, como lo hemos visto ahora, desde la autogestión, desde postular a fondos, ¿cierto? Que también se ha discutido mucho. Bueno, hay distintas posturas, ¿cierto? Algunas más anarquistas, sí, sí. otras mucho más institucionalizadas, y igual...

pedido autorización para una rebelión. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan. No los dejen insistiendo sur, por Radio Puente Alto 107.5. Estamos de vuelta ya al aire, después de esta canción de Subverso. Y nos vamos, seguimos con la entrevista que está, que al final la seguimos durante comerciales, pero tenemos que retomar la pauta. Así es, nos vamos con nuestra ya tercera parte del programa, donde vamos a entrar de lleno a conversar con nuestros entrevistados acerca de su proyecto de arte contemporáneo de la provincia Cordillera. Queremos saber acerca de los talleres y la producción de obra en torno al territorio y la identidad de género que ustedes están desarrollando o que van a desarrollar. Que nos cuenten un poquito de qué se trata este proyecto, cuáles son sus objetivos y su metodología, y con quiénes y dónde lo llevarán a cabo. Bueno, nosotros vamos a participar junto a Bernardo en el Hospital Sotero del Río, en una sede de la FENAT. Vamos a realizar nuestro taller que, claro, es sobre territorio, identidad de género, pero está específicamente con el tema de la violencia obstétrica. Y, claro, entonces, bueno, vamos a desarrollar un taller que tiene dos aristas. Una sería la alfarería y lo otro la medicina natural. La alfarería porque nuestro taller se llama Ñuque Metahue, que es como el jarrón madre en Mapudungún. Y queremos trabajar con el tema de... Los mapuches tienen un rito, que es cuando llega un nuevo integrante, cuando una mujer va a parir, se le regala este jarrón, que este jarrón es como un útero que contiene, es bien metafórico, y tiene un patito, tiene una forma de pato y tiene un patito en su espalda. Entonces es como súper simbólico y muy lindo gesto que realiza este ritual. Y nosotros queremos hacer eso. Son 20 participantes por taller, entonces con los participantes vamos a trabajar en este... elaboración de ñuques metahue. Va a ser en como muy tradicional, en greda, con el cocido antiguo, sobre palo, no en horno, y queremos entregarlo a la unidad de maternidad del hospital. Entonces, claro, vamos a hacer una serie para entregarle a algunas mujeres y una pieza final que sería para una muestra y que tenemos la esperanza que quiera ser albergada en la maternidad. Hay otros dos talleres que son en San José y en Pirque. El de nosotros ya no quedan cupo. Eso me acaban de soplar. Y en el de San José y Maipo tampoco, solo quedan en Pirque. Aquí somos dos. Sí, así que apúrense en inscribirse. ¿Y la gente cómo se inscribe? Aprovechen de invitar. Bueno, el taller comienza mañana. ¡Wow! Sí, de 7 a 9 de la noche. Las inscripciones ya se cerraron, fueron hasta el 15. Hoy día es... 16. ¿16? Sí. Ah, mira. Y claro, ya están cerradas las inscripciones, pero eran online, en una página. Pame, disculpa, lo perdía. El taller va a ser para la confección de la entrega del... Ya. Claro. Ahora sí. Claro. Y vamos a hacer una copia también de medicina natural. Queremos relacionar estas dos ideas con el tema de la contención y el ñuque metahue. ¿Y han tenido buena recepción de las instituciones en la que van a participar? O sea, ¿cómo se ve eso de hacer un taller de arte en el hospital? Es que nosotros nos invitan desde un proyecto que se postula a la provincia. Uh-huh. Y claro, y hay una curadora, un gestor. Ah, sí. Y ellos nos invitan a tres parejas de artistas, dos por cada comuna. Ya, acá. Oye, aquí hay un concepto que me gustaría que ahondáramos un poquito y que tiene que ver con este proyecto. ¿Qué es el arte colaborativo? ¿Cómo describirían el proceso creativo cuando ya no es solamente del artista como productor individual, sino que además incorpora a la comunidad, a la producción final? Mira, yo creo que el concepto se entiende rápidamente, así que voy a ir a unos plus que tiene trabajar de esta manera. Uh-huh. Obviamente se trabaja con mucha gente, ¿cierto? Que todos colaboran. Y lo bonito que tiene que se establece una relación horizontal entre todos los que participan, entre los que están enseñando y los que están aprendiendo, porque el enseñar y aprender es de ida y vuelta, ¿cierto? Cuando uno está en estos talleres, los que están como tutores también aprenden y los que están, ¿cierto?, por el otro lado también. Entonces es una relación absolutamente horizontal y eso le da la riqueza y eso permite, ¿cierto?, que el proyecto crezca. Eso para mí es el trabajo colaborativo o el trabajo colectivo, ¿cierto?, trabajar en grupo, ¿cierto?, donde finalmente todos se apropian de lo que se hace, todos lo sienten como propio. Nadie se adjudica, ¿cierto?, la autoría de todo lo que se hace en el lugar, digamos. Entonces el objetivo de eso es un... Esto tiene que ver mucho con lo ancestral, diría yo. Yo siempre lo vinculo con eso, con, ¿cierto?, lo que todavía se hace en Chiloé, ¿cierto?, con trabajo comunitario, donde uno puede, ¿cierto?, hacer cosas que se escapan de la escala humana, ¿cierto?, con el apoyo de mucha gente. Uh-huh. Se parece un poco a eso, ¿ya? Trabajar en conjunto para lograr un objetivo, pero con una relación horizontal. Esa es para mí la definición de trabajar así en colectivo. Oye, y al mismo tiempo que sus obras incorporan a la comunidad y al colectivo, desarrollan, como decís tú, estas metodologías participativas, donde hay una presencia individual que se vuelve colectiva al final. Donde, como decías también tú antes en otro momento de la entrevista, cuando se pone el cuerpo y la historia de vida para crear arte. Y esas historias de vida no son marginadas, sino que son incluidas dentro de esta comunidad. Quería preguntarle, un poco llevándolo el espacio público como algo más íntimo, ¿no? ¿Ha sido esto una opción ética y estética dentro de su trabajo, una opción política? Esto de no separar la intimidad de lo público y el individuo de la comunidad. Sí, bueno, como dices tú, esa frase la crearon los griegos, ¿eh?, que decían que no se puede separar la ética de la estética. Uh-huh. Porque en general, todo lo que una performance, por ejemplo, el gesto que uno hace, tiene una proyección ética, en el fondo, a eso se refiere un poco, que en general todo lo formal, todo es político. Exactamente, todo es político, por lo tanto hay una cuestión moral también detrás, etcétera, filosófica, política. Uh-huh. Ahora, a mí me parece que en este caso la vinculación, ¿cierto?, con lo público, que en este caso sería el espacio hospital, con los que participan ahí, que sería como lo más privado, ¿cierto?, lo más individual. Yo creo que es buscar un poco, no sé, no, uno no es un héroe, ¿eh?, pero de alguna manera uno quiere, dentro de su ambición, así como muy simbólica, quiere un poco mitigar un poco, eso fue lo que nos motivó a nosotros, mitigar un poco el dolor que hay hoy día en el hospital, que yo no podía creer la violencia, que eso ya es racial y social, ¿ya?, ¿cierto? Personal médico, ¿cierto?, que trabaja en la sala de parto con un trato absolutamente indigno con las personas que están en ese estado, ¿cierto?, por un lado que es tan fuerte y por otro lado tan bello también, y cómo se puede destruir un momento así. Eso es lo que nosotros no podíamos creer que pasara eso. Uh-huh. Algo que no puede ser más bello, más necesario, más natural, y que se destruye de esa manera. Entonces, de alguna manera, que queremos, ¿cierto?, como te digo, dentro de nuestro optimismo, ¿cierto?, meternos justamente en ese espacio y mitigar de alguna manera eso, que queremos, por eso queremos hacer este gesto, ¿cierto?, este gesto ritual, un poco recordando lo que hacían colectivo. Los mapuches y colectivo, ¿cierto?, y que viene de afuera del hospital, no del espacio público, y que se logra instalar ahí, y agradecemos de todas maneras la disposición que tiene, ¿cierto?, el personal del hospital que accedió a esto, que son justamente la organización, funcionarios del hospital. De hecho, ellos son los que hablan de este drama que hay en el hospital. Y obviamente, lo otro es, cierto, esperar que tal vez con esta acción cambie, ¿ya? Porque eso también es algo que hace el arte también. El arte también produce cambio. Claro, y ahí y también están generando como esa reflexión, ¿cierto?, de que el momento del parto en el espacio público sea mucho más humanizado. Esta entrega del simbolismo va acompañado de algún texto, de alguien lo va a entregar, lo entregan los mismos funcionarios, lo van a entregar ustedes, ¿han pensado en eso? Mira, sí. Queríamos ver con la gente, con los participantes del taller y ver cómo resolvíamos eso, porque no podíamos seleccionar a 15 mujeres para entregarle, para hacer este gesto, ni tampoco buscar las que tuvieran un origen mapuche, ni hacer como una ficha casa, o sea, pensamos que finalmente a lo mejor va a ser un gran ñuque metahue muy simbólico. Claro. Pero no sabemos, porque también va a pasar de que todos los participantes, cuando estén construyendo, armando esta pieza, también van a tener una cosa de apego con el objeto. Claro. Y lo van a querer para sí. También, claro, esto es como una idea bien poética, pero si hay muchas mujeres, también podría ser su propio. Claro, que metahue. Aparte, yo me imagino que es algo que está por resolverse en la experiencia misma, porque no se puede planificar tanto como... Hay mucho que se va a hacer en el camino, pero sí, una de las ilusiones que tenemos es que dejar una pieza permanente ahí, con un texto museográfico donde se cuente el rito, qué es lo que es el ñuque metahue, qué es lo que es el metahue primero, que los mapuches lo definen como un contenedor, pero vinculado como al útero que contiene, así que resguarda, que protege, que conserva. Y la idea, justamente, lo ideal sería dejarlo en forma permanente en la maternidad, para que todo el mundo de pasada recuerde eso y vea eso, claro, y pueda leer y sepa, ¿cierto?, la belleza que hay detrás del nacimiento de un ser humano. O sea, claro, que es algo así tan, me parece, tan básico. Uh-huh. Sería muy bonito, así como dicen ustedes, quizás si nace de alguno de estos artistas, regalarlo a alguna madre, o quizás a alguna de las mujeres que está gestando o que tiene alguien que lo entregue como un rito. Como me encanta el proyecto. A mí igual, así como ustedes dicen, también mezcla esta identidad, y que es muy mapuche, ¿cierto?, pero que también tiene mucho de feminismo. Sí. ¿Tú eres feminista, Pamela? Sí, yo estoy aprendiendo en esto, estoy tratando de sacarme el patriarcado con el que me han criado, que ha sido súper rudo, porque hay estos micro machismos, o sea, todo está... Estamos súper contaminados, entonces como tratar de liberarse y darse cuenta que a lo mejor hay cosas que yo decía hace unos años atrás y que no me daba cuenta. O sea, ahora estoy como abriendo mi mente y súper contenta. Y sí, pues, o sea, creo que ser feminista es una cosa de sentido común, de criterio, que todo el mundo debería ser feminista. Y bueno, y lo bonito de este proyecto cuando me invitaron era... visibilizar un problema que se viene arrastrando de siempre, pero que ahora estamos todas empoderándonos y sacando la voz. De siempre, ahora que el Estado se hace cargo de los nacimientos, porque como decían ustedes mismos, en el ritual mapuche o en las civilizaciones más tribales, digamos, en las comunidades más pequeñas, el nacimiento era un poder comunitario, digamos, la partera, la familia, la abuela. Y tú, Bernardo, eres feminista, di la verdad. Bueno, seguramente estoy contaminado, como dice Pamela. Sí, porque ahora lo que yo quisiera dar como reflexión, porque no quiero ser pretencioso y decir no, soy feminista, porque sería una mentira a lo mejor, porque efectivamente estamos súper, súper contaminados. Porque esta cuestión viene con el descubrimiento de América, ¿cierto? Viene con el mito cristiano, ¿cierto? Viene con la filosofía europea, viene con el poder europeo. Eso es lo que nos trajeron, es parte de la sociedad que llegó a este continente. Entonces es algo muy, muy difícil, porque está absolutamente anclado en todos lados. Y así, bueno, y no solamente... O sea, tienen todo clasificado, como decían antes, ¿cierto? Todo está clasificado, y la mujer es inferior, ¿cierto? Y los homosexuales, claro, tampoco tienen derecho, claro, y etcétera, etcétera. O sea, son cosas, pero ya insólitas. O sea, lo que hay que hacer es trabajar, ¿no? Seguir trabajando en eso, y no me atrevo a decir que soy feminista, porque debo cometer muchos muchos pecados al respecto. Sí. Estamos en eso, estamos en eso. Tenemos una misión difícil, sobre todo en la casa, que son muchos hombres. Me imagino, me imagino. Sí. Pero es súper bonito eso, porque a pesar de que no tuve una niña, tengo que crear conciencia y eso es una acción mucho más difícil. Sí, súper revolucionario, sí. Crear hombres. Sí. Sí. Una solución es matar a... matar a Dios, que es absolutamente machista. Oiga, nos vámonos a la tercera canción de esta noche. A propósito de esta conversación, nos vamos con Piel Canela de Natalia Lafourcade. Pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importa. Se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú. Por Radio Puente Alto 107.5. Oye, estamos al aire. Es que está tan buena la conversación que no nos pudimos aguantar de volver al bloque al aire. Pero bueno, ya estamos al aire de nuevo. Se supone que esta es nuestra última patita. Y es la que más, a mí más me gusta y no me gusta. Porque me gusta porque podemos así como entrar a lo que nos da la gana y poner nervioso al productor. Y tampoco me gusta tanto porque ya se va acabando el programa. Pero estábamos conversando algo bien interesante. Así es. Decíamos sí. Que le preguntábamos a la Pamela y al Bernardo, ¿cómo era este rollo de tener, le decíamos a Pamela, cómo era este rollo de ser pareja de Bernardo, que ha estado en miles de bienales, que tienes bastante fama, como decía ella, bastante financiamiento? ¿Cómo es ese rollo de ser mujer, artista? Si era muy complicado, si te tildaban así como, ah, eres la mujer de, así como la propiedad o la pareja o el agregado. Y Bernardo decía, no. Él decía, cuéntales tú, pues, lo que dijiste. Sí, sí. Sí, no, es mérito propio. El comienzo o la retoma que tuvo Pamela de su carrera artística fue con mérito propio y sí, con mucho éxito. Porque de la obra que Pamela le va a contar un poco de eso, inmediatamente salieron varias exposiciones. O sea, fue algo que surgió espontáneamente, o sea, por la calidad de la obra. Ya, cuéntanos, Pamela. Sí, para mí fue, sí, una super. Yo había hecho trabajos anteriores, tenía obra, me había dedicado al video y ahora es una obra que, como les decía, trata del feminicidio y es una cartografía de Pedro Aguirre Cerda. Yo postulé para una galería que está ahí, la Galería Metropolitana. Y entonces es una cartografía que está tejida a crochet de 3 metros y medio por 3 metros. Y tiene una mesa donde están objetos con los que han sido asesinadas mujeres. Entonces es un arsenal doméstico. Son cuchillos, una plancha, hacha, una botella, una piedra, montones de cosas. Y están todos envueltos en un tejido a crochet. La obra, claro, es grande, es muy llamativa porque es muy bonita, pero también es muy potente, es muy poética, tiene una cosa de bien como irónica, como es bien dura, la fue a ver mucha gente, grupos de muchas mujeres, estuvo presente la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres. Y el día que yo inauguré en Galería Metropolitana, me llamaron para invitarme a la Bienal de Bolivia, a la CIA. Entonces para mí fue súper importante eso, porque como que volvía con una obra que era muy potente para mí, como desde mi situación de artista dueña de casa, que veía noticias, escuchaba toda esta cosa que me fue llenando. Y de ahí se fue para Bolivia, después se fue a Valparaíso, después ahora hace poco con el Festival Internacional de Poesía, que parte en Perú y que se está haciendo en Chile. Me invitan al Museo Violeta Parra, entonces como que ha tenido así un despegue impresionante. Y de ahí lanzándome, y me interesa muchísimo el tema de género, como que creo que por ahora este es mi nicho y no quiero moverme de acá porque hay demasiados temas que tratar. Ahora, como les decía antes, estoy viendo lo del acoso callejero. Ahora con este taller en la provincia de Cordillera sobre la violencia obstétrica, que también es un tema que no se ha tocado tanto, está más oculto. Y no, es fantástico poder trabajar desde y aportar, aunque sea, no sé, visibilizarlo un poquitito. Para mí eso ya es súper gratificante. Bacán. Felicidades, Pamela. Felicidades, Bernardo. Oye, una última cosita. ¿Es muy machista el circuito de arte en el que ustedes se mueven? ¿Te pasa a ti? ¿Cómo lo sentís? ¿Están bien presentes las mujeres? ¿Se respeta el trabajo de las mujeres? ¿O hay que ahí siempre estar pisando el bicho machista? Mira, hay muchas artistas mujeres, pero si uno analiza la historia, digamos, del arte chileno, si uno analiza, por ejemplo, la colección de Bellas Artes, la colección de artistas mujeres es absolutamente minoritaria, o si analiza la participación, por ejemplo, en la academia también es menor. O sea, si bien es cierto, hay muchas artistas mujeres muy talentosas, pero la instalación no es acorde con eso, digamos. O sea, siempre hay más hombres en las colecciones de las instituciones o están en el espacio de poder, digamos, del arte también. Hay más, o en el espacio público, en el espacio de poder del arte, en el poder están los hombres, digamos, no hay pocas mujeres. Ahora sí hay algo que me llama la atención, que en todo lo que es gestión hay mucha mujer trabajando. Que uno se va a cualquier lugar y normalmente la que dirige todo es una mujer, que eso me llama mucho la atención. O participan organizando exposiciones, cosas así. Pero yo diría que es desigual, totalmente desigual. Es totalmente desigual, sí. Incluso hay un documental de una artista que se llama Tracy Emin, que ella trata sobre esto, y es una feminista muy reconocida, y sobre cómo es más fácil entrar como una musa inspiradora de un artista a un museo siendo mujer, como en un desnudo, que entrar como artista. O sea, no sé, la proporción puede ser de 10 artistas, 8 son hombres y 2 mujeres. Sí. Y los precios de las obras, a nivel así ya de venta muy macro, les pagan menos a las mujeres por una obra que es un artista muy, como esta misma artista que te menciono, versus a, no sé, Damien Hirst. los tarifas se disparan. Son los dos súper buenos. Y claro, uno puede ser 10.000 y ella 4.000. O sea, el mercado, digamos, el mercado del arte también, todavía también sigue haciendo la diferencia. Sí. Bueno, en el teatro también se da eso, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, los sueldos de las actrices versus los actores. Sí, claro, sí, se da en todo el campo del arte, digamos. Sí. No, eso está mal. Y en todos los campos laborales, lamentablemente, sí, también se da el tema de la diferencia salarial. Sí. Y hace poco mostraban en qué pasa con los actores chilenos en el ámbito de la comedia, que son súper famosos también, las mujeres con protagónico y actrices potentes ganando mucho menos que sus colegas en la misma que replican penca. El esquema que se ve también en el cine también. Exactamente. En el cine internacional que penca. También, lo mismo. Qué mala onda. Oigan. Oye, espérate, ¿dónde los vemos? ¿Están visibles hoy día sus obras? No, yo no. Tengo, no, para el próximo año estoy yo. Busquen en Google. Sí. Y estaremos atentos entonces con Tejiendo Azul para cuando estén. Sí, sí. Bueno, y mañana comienza el taller en Hospital Sotero del Río. Sí, pero no nos digáis porque nos da pica. No vamos a poder participar. Vamos a tener que ir a pique. Pero podemos hacer un sobrecupo. Oigan, ya para que no se olviden de nuestros invitados, tenemos acá a Pamela Iglesias y a Bernardo Yarzún para que ustedes los googleen, los busquen, vean sus obras. Apoyen el arte chileno, para que apoyen el arte latino. Exactamente. Que son tremendos artistas y por qué no conocerlos un poquito más. Nos vamos a ir rápidamente a las redes para después dejarle los micrófonos a nuestros invitados. Saludamos a la Mari, gracias por estar escuchándonos, querida amiga, recupérate. Saludo también a la Carolina, Carito Paz, saludo, nos dice, muchas gracias por escucharnos, a Rodrigo Andrés Leiva Echeverría, felicitaciones, gran programa el de hoy. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, nos vieron hoy día. Por supuesto, estamos el próximo martes también aquí a la hora del relajo con nuestro tremendo programa de Tejiendo Sur. Así que los esperamos. Y les vamos a dejar ahora un ratito el micrófono para que ustedes puedan darnos sus últimos comentarios, apreciaciones. Críticas sociales, claro, denuncias. Lo que quieran compartir con nuestro publicidad. Público. Ay, me pillaste de sorpresa. Estamos preparados para. Ay, no sé qué decir. Bueno, dar las gracias por el programa, sí, porque también se visibiliza este taller que es súper importante para la provincia, uh-huh, porque es de arte contemporáneo, no son talleres de manualidades, sino que es un taller potente con una súper curatoría de Andrea Yosh, de José Subicueta, que esperamos que tenga, que repercuta, que cambie un poco el pensamiento, que modifique, aunque sea una fibra menor, pero que algo modifique. Sí, bueno, y también voy a terminar con lo mismo, agradeciendo la invitación y espero que resulte bien esta operación acá en Puente Alto. Para nosotros es realmente un orgullo trabajar en nuestra comuna y quedamos como materia dispuesta, así, para lo que sea. O sea, ya sea acá en la radio o si surgen otros proyectos, vamos a estar ahí dispuestos a trabajar. Bacán. En nuestro espacio. Oye, yo quiero agradecerles también a ustedes, Maya, de participar hoy día en el programa, de hacerse el tiempo, de dejar a los chiquillos ahí. ¿Quién sabe en qué están esos niños? no, tranquilo. No, sinceramente, como Puente Altina, agradecerles de que hagan arte aquí, en la comuna, de que vuelquen la mirada hacia el territorio, que vuelquen la mirada hacia nosotros mismos, a las formas individuales en las que vivimos en este lugar que es súper vilipendiado, Puente Alto, y donde se está haciendo mucho arte, mucha cultura, mucha producción política, mucho feminismo consciente, participativo, comunitario. Me parece súper lindo el trabajo que ambos están haciendo. Me interesó un montón. Yo soy profe de historia, así que tu propuesta esa de legitimar un poco la historia oficial de los próceres de la patria, de los memoriales, me parece súper interesante. El trabajo de la Pamela también me encantaría, Pamela, que alguna vez lo traigan a Puente Alto. Sí, hacer tu obra acá. Porque es pleno puente. Además, es muy interesante. Es una opción. De me llamó mucho la atención eso de tejer algo tan, como el tejido es algo tan fino, tan delicado, tan tan sensible, proteger objetos que han sido tan dolorosos para la historia de las mujeres en este país y en todas partes del mundo, y que son que la obra de ambos es una cruzada para cambiar esta sociedad violenta, patriarcal, autoritaria y dictatorial que ha habido. Así que hay tantas cosas que tenemos que transformar, así que de verdad les agradezco que su trabajo artístico esté volcado hacia lo que está volcado, y es un honor para nosotros tenerlo hoy día en el programa y sumarlo a nuestra lista de amigos, porque con ustedes son las personas con las que queremos construir en Puente Alto. Así es, yo también les quiero agradecer por su tiempo, porque siempre el tiempo del otro es valioso. Así que muchas gracias por esta entrevista, por compartir su conocimiento, su experiencia, se agradece siempre. Y bueno, como dijo la Linda, las puertas están abiertas, podemos ver ahí un espacio en donde mostrar tu obra, que sería maravilloso para traerlo a las mujeres de acá. Mucha suerte también con la obra de Sotero del Río. Yo también parí en Sotero del Río, también fui víctima de violencia obstétrica, así que me parece pucha súper reparador del alma que exista en estos proyectos, así que todo el power para ustedes. Sí, además que justamente en ese tema, qué bonito sería buscar hartas gestantes para que vean y tomen conciencia, empoderarse de su cuerpo antes de parir, o sea, desde la gestación, y saber a lo que van y cómo quieren parir y cómo quieren ser tratadas. Oye, y ojalá que participen hombres también en este taller, ¿no? Sí, hay hombres inscritos. Sí. Genial. Sí. Oigan, ya nos vamos despidiendo, nos vamos con la marcha de este domingo. Así que recuerden, este domingo nos vemos en Plaza Italia desde las 11 horas, marcha metropolitana por No Alto Maipo. Así que están todas y todas invitados, no se olviden de asistir, queremos nuestro Maipo libre, queremos nuestra agua de vuelta. Chao Alto Maipo, así que nos vemos este domingo a las 11 de la mañana. No se olviden de asistir en familia, es una marcha totalmente familiar. Así que los y las esperamos en Plaza Italia. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias por gracias, su tiempo. Gracias, chiquillos, por venir. Bernardo, Pamela. Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Así que nos vamos, nos despedimos de nuestras amigas y amigos. Oye, y a todos nuestros seguidores, atentos porque se viene algo muy importante. Se viene el término de temporada. Así que vayan preparando ahí, calentando motores, porque vamos a necesitar de su presencia. Un beso y abrazo a todos y a todos. Los queremos mucho. Que viva la primavera, No Alto Maipo, y que viva el arte popular y comprometido aquí en esta provincia cordillera. Chao, chao, chao. Pero es mentira. La rutina, la energía, no gobernará. pensar.